todo el mundo tiene un precio, si todo el mundo tiene un precio, es que se vende por separado a la conciencia que muchas figuritas de acción pueden alcanzar al ver la nula diferencia. Al ver la nula diferencia entre juguetes fuera de serie, hechos en serie, peleándose por ver quién es mejor. Que se dan cuenta que son iguales, los mismos miedos, los mismos males. ¿Quién te tocará? ¿Quién te tocará y comprará? ¿Quién te comprará? ¿Quién te comprará y usará? ¿Quién te tocará? ¿Quién te comprará? ¿Quién te usará? ¿Quién te romperá? ¿Quién te cuidará? ¿Quién te encerrará? ¿Quién te botará? ¿Quién te olvidará? ¿Quién te olvidará? Se volvieron grandes, las letras chicas se volvieron grandes.